Américo. A morir. Te vas, sé que lo que haga no valdrá, mi amor, para detenerte. Te vas, qué pena para mí, pero más no puedo quererte. Te quise tanto y no me alcanzó, y ahora me dejas sin tu amor. Resignación para superar este dolor. No te amarán como te amé yo. Dices que te pierdo, pero tú pierdes más que yo. Nadie te va a querer como te he querido. Nunca volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Hoy me has hecho llorar. Hoy me has hecho infeliz. Hoy rompiste mi sueño, nublaste mi cielo, me sentí morir. Y hoy me has hecho llorar. Para superar este dolor, no te amarán como te amé yo. Dices que te pierdo, pero tú pierdes más que yo. Nadie te va a querer como te he querido. Nunca volverás a sentir lo que sentiste conmigo.